Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bienvenidos amigos y amigos, este es el Inquisidor Ilustrado. Este es el primer episodio del Inquisidor Ilustrado. Estos son los nuevos podcasts sacados aquí por su servidor Plácido Gutiérrez, el Inquisidor Ilustrado, así como ustedes lo escucharon. Primero nosotros habíamos empezado con la revista El Inquisidor. Bueno, en realidad se llamaba la revista Crónicas de lo Crónico. Esto sucede en 2008. Posteriormente, en 2009, se crea El Inquisidor. Esta era una revista, también una revista, prácticamente era un boletín informativo. Hablaba de todo, conspiraciones, teorías de la conspiración, cosas pero vistas desde un punto de vista un poco más apegados a la realidad. No, eso es lo que trata este tema el día de hoy. O eso es lo que trata El Inquisidor. El Inquisidor busca la respuesta, busca traerle a ustedes esos temas de enigmas, de cosas que a ustedes o incluso nos hacen pensar a todos nosotros. Bueno, la temática del Inquisidor Ilustrado son los caballeros templarios, los que buscaban las cruzadas. Más que todo, los caballeros templarios hacían frente a las artes malignas. Bueno, y por eso es que esa simbología del caballero, la cruz templaria, porque el inquisidor busca la verdad. Bueno, este inquisidor por lo menos busca la verdad. Este inquisidor comienza el día de hoy, o con este podcast. Es para traerle el primer tema. Posteriormente, no les había terminado de contar. Posteriormente, el Inquisidor pasa a ser un blog. Ahí se siguen subiendo contenidos. Ese es el Inquisidor web punto, o plácidoinquisidor.blogspot.com. Posteriormente, el Inquisidor pasa a ser otra vez impreso. Esto sucede en el 2014 y vuelve a convertirse en el Inquisidor, pero esta vez el Inquisidor Ilustrado. Traía más que todo la información de imágenes, el Inquisidor Ilustrado, y no solo eso, información avalada y respaldada, por eso era ilustrado, de conocimientos. Eso es el Inquisidor. Y ahora el Inquisidor, vas a ser el Inquisidor Ilustrado en su versión de podcast. Bueno, pero no más preámbulos, empecemos con el Inquisidor. El primer tema, esto salió en el Inquisidor, el blog del Inquisidor, allá en 2016, uno de los primeros temas que tocó el Inquisidor. Y hablamos de los misterios de la Esfinge. La esfinge de esa esfinge de Egipto, que muchos dicen que es un león, pero incluso decían que la cara original de la esfinge era un león y fue cambiada por el rostro de uno de los faraones. Dice: la palabra esfinge procede del término griego que significa estrangulador, y se empleaba en la antigüedad para designar a un demonio de destrucción y mala suerte que la cultura helena representó como una criatura con rostro y busto de mujer y cuerpo de león con alas de ave. La más famosa de las esfinges griegas fue la esfinge de Tebas, una especie de guardiana que reposaba en un monte de la ciudad y que solo dejaba pasar a los viajeros que acertaran responder la siguiente enigma. ¿Qué criatura de una sola voz camina con cuatro piernas por la mañana, dos a mediodía y tres al anochecer, y es más débil cuantas más piernas tiene? Oye, tremendo acertijo. ¿Qué criatura tiene una sola voz, camina con cuatro piernas por la mañana, dos al mediodía y con tres al anochecer, y es más débil cuanta más piernas tiene? Este era lo que le decía la esfinge, el acertijo de la esfinge, según la cultura en la antigüedad. En caso, la mayoría me imagino que no podían contestar, ¿no? Y en caso, sí, en caso de contestar erróneamente ese enigma, la esfinge estrangulaba al viajero y lo devoraba. Como la temida criatura no solo se dedicaba a aterrorizar a los viajeros, sino que también asolaba a toda la campiña tebana, destruyendo los campos sembrados. El rey de Teba hizo una proclama a toda Grecia, prometiendo que le daría el reino y su hermana Yocasta el matrimonio a quien resolviera el enigma de la esfinge. Muchos vinieron de remotos lugares y perdieron la vida intentando adivinar la solución del enigma. Pero fue Edipo, el hijo perdido del lacayo de Yocasta, quien lo interpretó correctamente. La respuesta que Edipo dio a la esfinge fue la siguiente. Ahí va. Dice: escucha, aun cuando no quieres, musa del mal, agüero de los muertos, mi voz, que es el fin de tu locura, te has referido al hombre que cuando se arrastra por la tierra, al principio nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo, y al ser viejo apoya sobre su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Según la tradición, al escuchar la respuesta de Edipo, la esfinge saltó desde el monte, que era su guarida, en busca de la muerte. Eso es lo que hizo la esfinge después de eso. Sin embargo, pese a la famosa leyenda, existió una esfinge muy anterior a estas creencias griegas y que más bien fue la que inspiró el resto de las esfinges. Esta es la Gran Esfinge de Giza, un monumental escultura de 57 metros de longitud y 20 metros de altura, ubicada cerca del Nilo a 20 kilómetros de la ciudad del Cairo. Emplazada en pleno desierto, a poca distancia de la pirámide de Kefren, fue construida presuntamente alrededor del siglo 26 a.C., formando parte del complejo funerario de este faraón durante la dinastía IV de Egipto. Ahora bien, ¿no? Continuamos. Dice, sin embargo, la esfinge de Giza era llamada por los antiguos egipcios como Shefet Ankh, o sea, imagen viviente, y por los árabes como Abdu et Ol, que significa padre del terror, corrupción de la expresión copta. Este es Belhit, que se aplica a quien manifiesta su inteligencia en los ojos y que traduce denominación egipcia Hu o Hu con J, con H, que significa el guardián o vigilante. Christi, Oye, parece que tuviéramos como en misa. Ajá, escuchen esto. La construcción de la Gran Esfinge de Giza, que se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza. Estaba situada en la meseta de Giza y se ha datado tradicionalmente bajo el periodo del faraón Kefren. Esto sucede hace unos 4.500 años, quien habría colocado un centinela de caliza frente a su famosa pirámide en el Valle de Jafra. Los arqueólogos, sin embargo, no han sido capaces de concluir quién fue exactamente su patrocinador y cómo fue su proceso de construcción. Lo que no se menciona en los textos del reino antiguo, es más, su existencia es totalmente omitida por el historiador griego. Este es Herodoto, de quien sí describe concienzudamente las características de las famosas pirámides de Giza, lo cual ha llevado a pensar que durante largos periodos de tiempo la esfinge permaneció enterrada por completo en la arena. En tiempo del historiador romano Plinio el Viejo, la esfinge había vuelto a ser visible. La escultura de la esfinge está formada por una gigantesca cabeza humana mirando hacia el este. Esto es por donde sale el sol en la mañana. Y en la antigüedad estuvo vestida con vivos colores. El cuerpo de un león tumbado y su cara era de color rojo, mientras que el nemes, o sea la prenda egipcia que cubría la cabeza, tenían rayas blancas y azules en la cara, debido a que eso todavía se exhiben. Hay restos todavía de pintura roja que se muestran o muestran ciertos vestigios de color rojo en la zona del cuerpo. Y ahora la pregunta que más de uno se hará: ¿quién construyó la esfinge? ¿No creen que son lo mismo que construyeron las pirámides? Es más, las pirámides son jovencitas comparadas ahí con la esfinge. La autoría de este monolito, considerado uno de los más grandes del mundo, es incierta, aunque se le atribuye a dos faraones del Imperio Antiguo. La primera hipótesis, como ya se mencionó anteriormente, sugiere que fue construida en tiempo del faraón Kefren y se basa en la similitud de estilos arquitectónicos entre este monumento complejo y el complejo funerario que rodea la segunda pirámide. La calzada y el tiempo del valle también forma parte del conjunto construido por este monarca. La cara humana sobre el cuerpo de león de la esfinge correspondería entonces a la del faraón Kefren o tal vez a la de su padre Khufu. Este es en Keops. En la estela de un sueño, un muro de granito de 2,15 metros ubicados a los pies de la esfinge, en el que el faraón Tutmosis IV, esto es alrededor de 1401 a 1391 antes de la era cristiana, menciona que desenterró el monumento, ya que en un sueño la esfinge le prometió el trono si la liberaba de las arenas del desierto. Aparentemente se le adjudica la autoría de la esfinge a Kefren, pero la evidencia no es concluyente, pues partes del texto se perdieron durante una reexcavación. Esto sucede en 1925. Otros arqueólogos aseguran que la esfinge ya existía en los tiempos de Khufu, padre de Kefren, basándose en los pasajes escritos en algunas estelas desenterradas por los arqueólogos. Algunos eruditos, basándose en la orientación astronómica del monolito, también creen que su antigüedad sería de unos 12.000 años, mientras que otros, basándose en la teoría del desgaste climático, proponen una edad menos de al menos 6 millones. Estos últimos científicos opinan que el estado del deterioro de la esfinge no es compatible con su antigüedad oficial, pues consideran que las obras de las lluvias torrenciales no se producen en la meseta desde hace miles de años, antes del Imperio Antiguo. No, El famoso general Napoleón Bonaparte fue el primer emperador europeo en ver la Esfinge con sus propios ojos. Con el propósito de liberar a Egipto de las fuerzas turcas, el Gran Corso desembarcó en el país del Nilo durante el verano de 1798 con más de 30.000 soldados franceses. De ahí que la creencia popular asegura que fueron las mismas tropas napoleónicas las que, usando la Esfinge como blanco en sus prácticas de artillería, la dejaron sin nariz a esa milenaria escultura. Esta historia, sin embargo, es con toda seguridad falsa, pues aparte de la poco creíble circunstancia en que Napoleón, un ferviente admirador de la cultura egipcia, hubiese permitido tal hecho. Unos dibujos realizados en 1737, mucho antes, por el arquitecto danés Frederick Lewis Norden, ya mostraban a una esfinge carente de apéndice nasal. Por lo demás, Napoleón no solo llevó a Egipto a su entonces invencible ejército, sino que también incluyó en su expedición varios de los sabios más connotados de Francia, quienes, entre otros hallazgos, encontraron y estudiaron la mítica piedra Rosetta. Se dice que cuando Napoleón los convocó para que lo acompañaran en su viaje, les dijo: "No puedo decirles a dónde vamos, pero sí sé que es un lugar para conquistar gloria y saber". Los soldados de Napoleón entonces no causaron daño alguno a la construcción, mientras que los sabios franceses se limitaron a trazar mapas de la meseta y limpiar de arena la zona trasera del monumento. Según el historiador árabe del siglo XV, la desaparición de la nariz de la esfinge fue atribuida a Muhammad Salah ad-Dahr. Este es un fanático religioso suri que en 1378, al ver que los campesinos hacían ofrendas a la esfinge para conseguir mejores cosechas, decidió dañar el monumento destruyendo su nariz y parte de sus orejas, por lo que fue acusado de vandalismo y también fue ejecutado. Auguste Mariette, fundador del Museo Egipcio del Cairo, aseguró tiempo después que Napoleón habría encontrado una puerta oculta en el costado de la base de la escultura que permitía acceder al interior de la esfinge. Una sorprendente revelación que ha animado a sucesivos arqueólogos a buscar cámaras interiores en el monolito, sin grandes resultados hasta el día de hoy. La esfinge permaneció durante muchos años prácticamente enterrada bajo la arena. Esto solo hacía visible su cabeza, hasta que en 1817 se realizó la primera excavación y se liberó la escultura hasta los hombros. En sucesivas excavaciones y restauraciones llevadas a cabo casi dos siglos, la construcción ha quedado tal como la podemos admirar hoy en día. En uno de los de esos trabajos precisamente apareció enterrada a los pies de la esfinge una gran barba ceremonial. Los egiptólogos determinaron posteriormente que esa barba hallada era de la esfinge, aunque aclararon que no correspondía a la escultura original, sino que fue añadida siglo después como un atributo de poder. Esto es porque los faraones solían utilizar esa barba que parece como un bastón, esa barba postiza, en las grandes festividades para identificarse con el dios Osiris, quien representaba siempre se representaba con una barba. Por ello, en algún momento de la gran esfinge se le añadió esta barba, con la cual se encuentra en la actualidad. Esa barba no está en Egipto, se encuentra en el Museo Británico de Londres. No, Algunos egiptólogos escriben también la teoría de que la esfinge de Giza tenía una esfinge gemela, basándose en que la estela del sueño, el muro inscrito ubicado entre las patas de la esfinge, aparecen representadas dos esfinges. Por lo demás, la simetría era algo muy común en el arte egipcio. Estos son obeliscos, estatuas, caminos procesionales, entre otros. De todos modos, de haber otra esfinge mirando hacia el oeste, quizás. Pero no hay rastros evidentes, aunque hay que recordar que la famosa esfinge permaneció enterrada hasta el cuello por las arenas del desierto durante siglos. Así que si hubiese tenido una hermana, no es descabellado pensar que sus restos se encuentran todavía ocultos bajo las arenas del desierto. La Gran Esfinge, junto con la Gran Pirámide de Giza, ha inspirado una gran cantidad de escritores, visionarios y fantásticos desde el siglo XIX. El famoso vidente norteamericano Edgar Cayce, quien vaticinó el asesinato del presidente John Kennedy, difundió la teoría de que una antigua civilización, estos serían los Atlantes, habrían sido los constructores de la Gran Esfinge, bajo cuya base se encontraría la Sala de los Archivos, una biblioteca del pasado con documentos y objetos atlantes provenientes de los habitantes de la Atlántica, el mítico continente perdido que se habría instalado en Egipto. Esto lo dice según Cayce. Existe una cámara o pasadizo que va desde la planta delantera derecha de la esfinge hasta la entrada de la cámara de los registros. Curiosamente, diversos estudios científicos que empezaron a partir del año 1987 por numerosos equipos de todo el mundo han descubierto que hay pasadizos y cavidades huecas no explorados bajo la Esfinge y la Gran Pirámide de Giza entre ambos monumentos. Así que los dos monumentos se comunican. Ahora las preguntas. ¿Quién construyó realmente la Gran Esfinge de Giza? ¿Fue el faraón Kefren o los habitantes de un continente perdido? Así como lo decía el doctor, los de la Atlántida. ¿Y cuál fue el propósito de su construcción? ¿Velar la necrópolis y el sueño eterno de los faraones como un pétreo guardián? ¿O simplemente mirar hacia el horizonte la salida del sol? La grandiosa, milenaria y mística Esfinge de Giza es uno de los íconos arquitectónicos más representativos del poder y la cultura de Egipto. Todavía reposa en el desierto, indiferente al paso de los siglos, y como enigma no develado, sigue irradiando un fascinante manto de misterio. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llega el Inquisidor Ilustrado con este misterio de la Esfinge de Giza. Eso es un misterio. Ese faraón con cuerpo de león, que posiblemente tuvo una barba, aunque dicen que fue postiza. Este es el Inquisidor Ilustrado, trayéndote los enigmas, los misterios, las cosas insólitas de la mano de Plácido Gutiérrez. Divagaríamos. Este es el primer capítulo de El Inquisidor, el primer episodio del Inquisidor. Tenemos una larga trayectoria como inquisidores. Sobre todo este es su servidor desde el 2008. Estamos siendo inquisidores. Primero revista, después internet, volvió a ser revista y ahora estamos en los podcasts. Este es el Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez. Chao, será hasta la próxima oportunidad. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.